Jesús confío, mi Salvador y mi Rey. En su amor eterno, mi alma ya su ley. En cada paso, en cada prueba, su gracia me sostiene. Su paz en mi corazón siempre se mantiene. Con sus mil luz y mi fortaleza, en ti encuentro paz y mi firmeza. De la tormenta y en la calma, tú eres mi esperanza y mi alma. En la cruz mostraste tu amor sin mi moriste y me diste vida eterna. En tu sacrificio encuentro redención. En tu victoria hallé mi salvación. Con sus mi luz y mi fortaleza, en ti encuentro paz y mi firmeza. De la tormenta, esperanza y mi alma. Tus brazos seguros descansaré, en cada día tu voz seguiré. Mi fe en ti, Jesús, nunca fallará por siempre. Tu nombre alabaré.